Pregúntasme cómo llegamos a esta situación. De odiarnos y de rechazarnos con tanto rencor. ¿Por qué? Preguntas por qué. ¿Por qué? Crédulos ante un abismo que nos parte en dos. Afanas de toda inocencia, nunca das un no. ¿Por qué insistes? ¿Por qué? ¿Por qué? Renaces embriagada en ira por lo que dirá. Increpas, me consternada, choras que no podés más. ¿Por qué? Gritasme, ¿por qué? ¿Por qué? Comenzóme a preguntar si la respuesta te vale. Se basta cuando me desgastas con cada porqué. Culpable de quererte tanto que me equivoqué. Culpable.